recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el Estudio de los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, quien os habla, Javi Pater. Imperfecto, Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, deporte, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados, o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Aquí emprendemos el vuelo en nuestra Gaceta de Alcalá, espacio dedicado a la información de nuestra ciudad. En nuestro espacio Alcalá Cultura tenemos el Museo Luis González Robles en el Rectorado de la Plaza de San Diego y tenemos la exposición de Rafael Cádenas. Este presente es de todos y la tenéis hasta el día 18 de junio. Es una exposición del último Premio Cervantes. En ella podréis encontrar materiales inéditos que condensan su universo personal y creativo. Y también tenéis la Capilla del Oidor en la Plaza Rodríguez Marín, justamente al final de la Plaza de Cervantes. Y ahí encontraremos una interesante exposición que se llama Alcalá Recuperada, la encontraréis hasta el día 2 de julio, en la cual pues vais a ver unas fotografías están sacadas aproximadamente sobre el año 84-85 y justamente tenéis esa misma fotografía actual y ahí vais a ver lo que en realidad ha sufrido de cambio a mejor, claro, todos los edificios del casco antiguo. También tenéis en el antiguo Hospital Santa María la Rica, en la sala de exposiciones José Hernández, pinturas salvajes de Zidane a Coltrane, sin paracaídas de Arturo Martín Burgos. También muy interesante en el mismo edificio, pero ya en la sala Antonio López, pues tenemos patrimonio interior. Hasta el día 25 de junio encontraremos del patrimonio que se encuentra en el Ayuntamiento de Alcalá. De ahí han sacado cuadros y varios objetos, y bastantes objetos, no varios, bastantes objetos. Y la verdad que es a mí me pareció interesante en el sentido de que hay, pues incluso el arca de donde se guardaban los reales, los ducados, es decir, la caja de tesoros del ayuntamiento. Claro, estamos hablando en el año 1300, 1400, ¿sabes? También tenéis en la sala de la capilla, hasta el día 2 de julio, una exposición de fotografías relacionadas con la música es patrimonio, que así se titula la exposición, y recorre y recoge al mismo tiempo de la asociación Alcalá es Música desde el año 2015, pues más o menos unas 50 fotografías de todos los eventos que ha habido en Alcalá. El ritmo en el corral, Alcalá Black y el propio Alcalá Suena también. También tenemos el Centro Social Gilitos, que ya sabéis que está en la calle Padre Llanos número 2, y ahí encontramos una exposición que se llama Púrpura de Abejas. Y en esa exposición, que estará justamente hasta el día 30 de junio, es un proyecto de un grupo artístico que se llama Ameba, y la verdad que ha hecho varias exposiciones, varias y bastantes exposiciones en Alcalá, y tiene como objeto visualizar a las mujeres migrantes como una de las partes más débiles del fenómeno de la inmigración. De aquí pasamos a la casa de Cervantes en la calle Mayor número 48, y ahí encontramos una exposición que se llama Tradición y Fiesta en Tierra de Cervantes. Esto estará hasta el día 17 de septiembre. La exposición temporal nos invita a contemplar la forma en que se vive desde hace siglos la fiesta, con sus contrastes y sus excesos, momentos de alegría y también de tristeza. Todo esto en las tierras, gentes y lugares que conoció Cervantes. Otra exposición, Las Tácticas Barrocas. Esto nos llevará hasta el día 31 de julio. Estas son unas instalaciones de Adrián Silder. Y bueno, ahora nos lleva hasta el Museo Arqueológico. Aquí una gran exposición, es súper recomendable, y que si tienes tiempo la disfrutéis. Se titula Los últimos días de Tarteso, y esto nos llevará hasta el día 24 de septiembre, que la podréis ver. Es una mirada integral sobre Tarteso, una cultura envuelta desde la antigüedad y en un halo de misterio por la visión legendaria transmitida por los griegos, que la identifican con el fin del mundo conocido. Una exposición con mucho contenido y que, como hemos dicho, hay que echarle tiempo para descubrirla. Y también, como no, recordaros que también tenemos el Museo de Artes Gráficas, que está en la Facultad de Derecho. También tenemos en el Corral de Comedia, si queréis aprovechar para reservar en cualquier momento una visita guiada, es también muy apetecible. En los archivos del Movimiento Obrero, que está en la calle Colegio 7, tenemos una interesante exposición de Rosario de Acuña y Villanueva, Vigencia de una pensadora. Esto estará hasta el día 30 de junio. A esta mujer se considera en su época como una de las más avanzadas vanguardistas en el proceso español de igualdad social de la mujer y el hombre, y los derechos de los más débiles en general. También contamos con la Fundación Antezana. Esta exposición está en la calle, por la calle La Imagen número 10. Esto se encuentra hasta el día 30 de junio. Es una exposición sobre Tutankamón, secretos revelados. Podrás comprar las entradas en el antiguo hospital de Antezana entrando por la calle Mayor. Y ahora pasamos a ofreceros un pequeño reportaje que nos van a comentar sobre la fundación de Antezana. Una mujer luchadora, un militar capaz de llevar su devoción a la Iglesia Católica hasta la absoluta pobreza y obediencia. Isabel de Guzmán, San Ignacio de Loyola. Dos personajes históricos que no llegaron a convivir, pero que convergen en este edificio único, el Hospital de Antezana. Un lugar mágico, repleto de historia y enclavado en el centro de Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad. Según la tradición, fue en este hospital localizado justo al lado del Museo Casa Natal de Cervantes donde trabajó como cirujano sangrador don Rodrigo de Cervantes, padre del gran escritor. Solo atravesar sus puertas impone. La primera sensación al pasar es que estamos en otra época. Fundado en 1483, el Hospital de Antezana se ha conservado en funcionamiento desde su fundación hasta nuestros días, por lo que aún hoy, en el siglo XXI, es una de las instituciones sanitarias más antiguas de España. Todo empezó aquí, en el mismo lugar donde residieron el matrimonio don Luis de Antezana, doncel del rey Juan II de Castilla y doña Isabel de Guzmán, dama de la reina consorte doña Isabel de Portugal. El noble y piadoso matrimonio no tuvo hijos. Por eso decidieron fundar en parte de la casa un pequeño hospital que atendiera y diera cobijo a 12 pobres o ancianos enfermos. Lo que en su día fue una casa-palacio, pronto se convertiría en el hospital gracias a la dedicación familiar y a su espíritu caritativo. Visitar el Hospital de Antezana, el hospitalillo como se le conoce en Alcalá, sigue siendo indescriptible. Bienvenidos al Palacio Antezana, mi casa, vuestra casa. Sé que está todo manga por hombro, pero no damos abasto, las sirvientas e incluso yo misma. ¿Que cómo hemos llegado a esta situación? Pues eso mismo me pregunto yo, una y mil veces, ¿en qué momento? Pero bueno, aquí sois todos bien recibidos y podéis venir cuando queráis a disfrutar de mi casa, que tiene como 500 años. El Hospital de Antezana. Aquí vivíamos muy felizmente mi marido, don Luis de Antezana y yo. Sí, ya sé lo que me van a decir, que cómo podríamos vivir aquí tranquilamente con el jaleo que hay aquí en la calle Mayor de la Judería. Pero no era ese jaleo el que nos molestaba. Recuerdo que teníamos una gran balconada y nos asomábamos para ver el trajín de la calle y de la gente entrando y saliendo de los comercios. Doña Isabel de Guzmán. A ella le debemos parte del esplendor de este magnífico edificio. Su arquitectura destaca por el doble alero mudéjar y el patio central con columnas y corredores de madera al cual da acceso la habitación donde estuvo recuperándose San Ignacio de Loyola tras su largo viaje a pie desde Barcelona hasta Alcalá. Aquí se quedó. Le ofrecieron cobijo a cambio de cocinar para el resto de acogidos. San Ignacio de Loyola. Su figura es vital para la Compañía de Jesús. El fundador de los jesuitas llegó a Alcalá en 1526, permaneciendo en la ciudad en torno a un año. Su objetivo fue estudiar teología y filosofía en la universidad, para así dar fundamento a sus propósitos de reforma religiosa. Las Sagradas Escrituras nos hablan de dos caminos. Un camino ancho y espacioso, que lleva a una puerta ancha. Y nos habla de un camino estrecho, que lleva a una puerta angosta. Muchos son los que andan por el camino ancho, y ese camino lleva a la destrucción. Sin embargo, pocos son los que van por el camino estrecho, pero ese es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Su recuerdo está en todas partes: el pozo donde predicaba, su cocina, su habitación. De hecho, en Alcalá se fundó el primer colegio jesuita de España. Pero recorrer el resto del edificio es impregnarse de un magnífico conjunto de salas con alfarjes y estructuras originales de los siglos XV y XVI. En una de ellas se guardan pinturas y documentos únicos. Como buena casa de nobles de la época, la casa contaba con una iglesia adyacente también visitable. Cinco siglos después de su fundación, edificio y la institución siguen prácticamente igual, cumpliendo el deseo de sus fundadores. Don Luis había muerto en 1484 y su esposa en 1504. Ambos se encuentran enterrados en la iglesia. En su testamento donaron gran parte de su fortuna para la creación de una casa de acogida de enfermos, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Misericordia, regido por un cabildo de caballeros que han conseguido que siempre haya estado en funcionamiento. Su legado es único. Visitar el hospital de Antezana, el hospitalillo como se le conoce en Alcalá, sigue siendo indescriptible. Es como si hubiéramos viajado más de 500 años en el tiempo. Muchas gracias a todas vuestras mercedes por acompañarnos. Estamos muy agradecidos y deseamos que nuestros descendientes puedan disfrutar del Palacio Antezana igual que nosotros lo hemos podido disfrutar. Ahora comentaros también sobre la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Es posible que en estos días, si habéis ido por Alcalá, hayáis encontrado integradas en las aceras unos adoquines grabados en metal en el suelo, junto a las viviendas donde nacieron y vivieron las víctimas que fueron deportadas y asesinadas por los nazis en sus campos de concentración. El objetivo es precisamente ese, que se llame la atención al viandante para que pueda conocer la historia de las víctimas. En la actualidad encontramos más de 75.000 piezas en 20 países. El proyecto se llevó al pleno del Ayuntamiento Complutense hace más de un año. Fue secundado por todas las organizaciones políticas excepto Vox. Ahora, seguramente, esto no podría llevar a cabo. Así que estos adoquines se encuentran en la Ronda de Pescadería, San Bernardo, Libreros y la calle Salinas. Así pues, al día de hoy, en total serían 4 alcalainos de nacimiento que fueron deportados a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Valentín Juara Bellot, Ángel Álvarez Huarto, Manuel Braulio Vacas Loeche, Pedro Loreto, Juan Raz Velázquez. Y ahora, llegado el día del Corpus Christi, que este año se celebra el día 8 de junio, pero se traslada al día 11, domingo, una tradición de Guadalajara y que también llega hasta aquí, hasta Alcalá y Madrid, que son las botargas. Esta tradición festiva de tierras del oeste de la provincia de Guadalajara es un desfile grotesco de personajes que hunden sus raíces en el mundo prerromano. Hablando de las máscaras en España, en 1838 Basilio Sebastián Castellanos nos explica: pueblos cercanos a Madrid, he visto danzas, particularmente en Morata de Tajuña, de jóvenes disfrazados y guiados por un maestro llamado Botarga, que es un baco o payaso con la nariz tiznada y cubierta con una careta de tela del mismo color del vestido, generalmente negro, el cual lleva en la mano un bastón de maestro de baile. En el año 1841 se refiere a la antigua procesión del Corpus de Madrid antes que Carlos III prohibiera la participación en ella de danza y de los gigantes. En el pueblo de Getafe, a 2 leguas de Madrid, se da todavía este nombre al botarga o payaso que guía la danza de sus fiestas. También en Getafe se ha perdido toda memoria de este festejo. La única botarga directamente emparentada con la de Guadalajara y que aún persiste en la actualidad es la de Pezuela de las Torres, que formó parte de la tierra de Alcalá y en el pasado la víspera de la fiesta del Santísimo Cristo del Socorro, que se celebraba el día 14 de septiembre. La botarga salía al encuentro de los músicos que venían en un carro de Sacedón, Pastrana o Yebra, pueblo del popular Bartolo, cargados de sus instrumentos musicales. ¿Hubo botarga en Alcalá? Hay que preguntarse. Los documentos nos confirman que al menos en el año 1756 participó en el desfile del Corpus Christi, junto con las danzas y los seis gigantes y gigantillas, así queda registrado en un pago de 12 reales de un par de zapatos que, de orden de los caballeros capitulares, se dieron a la botarga, que asistió a la danza en el dicho día del Corpus. La botarga es una evidencia más de lo que unió la geografía, la historia y la cultura. No podrán separar los intereses y las decisiones políticas. Y ahora os presentamos La Leyenda del Sáhara. Es un nuevo single de Hellboy's Army que ha salido en todas las plataformas digitales, incluyendo en YouTube, este pasado día 8 de junio. Este tema estará acompañado por Rubel Kensel, vocalista de Devler Eternia, que cantará el tema junto a Samuel Ibarra Piros. Samuel vuelve como cantante de Hellboys, como se anunció recientemente. Este tema está basado en una historia leyenda que tiene lugar en el desierto del Sáhara, cerca de una zona fronteriza entre Marruecos y Argelia. El tema habla acerca de la desilusión y de la lucha constante contra uno mismo, cuando sabe que algo no puede ser aunque tu corazón diga lo contrario. Música y letra compuesta por Javi Java. Siempre. escrito a un grupo que he escuchado este fin de semana en Alcalá Suena, que se llama Aguacate. Son una gente que viene de Murcia. En el 2019 sacó su primer LP y que, bueno, la verdad que nos trae una música rap, música latina y mezcla también con electrónica y con un tema, como suele hacer ellos, con mucho ritmo, que se llama ADN. Decimos hacho, y cuando estamos mosqueados decimos chacho. Si nos para los de azul nadie habla y ponemos la cara de buenos muchachos. Ni más ni menos que nadie, pa' ti siempre hay un hueco en el baile. Nos quisieron pintar de bufón, pero aquí a su bula le echamos limón. Llega la pasta, fin de mes decimos ole. Si da pa' todos decimos ole que ole. Tierra de jarana y de beber a galletes, de la Charo Baeza, del Antonete. Ey, aquí se duerme la siesta porque tenemos el coco llenito de sueños. Ey, porque crecimos de tantas raíces que el mundo se queda pequeño. La la la la la la la, esta esencia no se puede comprar. Le le le le le le, este acento retumba en mi ADN. La la la la la la la, fuego en la tierra, en la frente, en la sal. Le le le le le le le, este acento retumba en mi ADN. También de Alcalá Suena os traigo a la ganadora del premio Gigante y premio Siget, que se llama Belvis de la Rosa, una chica revelación del rap rural, y que, bueno, esta chica con unos orígenes muy de la zona de Cuenca, de su familia, intenta traernos una música que nos hace volver otra vez a nuestras raíces, y este tema se llama Me Estoy Oxidando. Dale, vámonos. Sí. ¿Cómo se oye, Mike? Barreras, que todo te influya, somos diferentes. Hay quien le asusta, besa la tuya, no a la del resto. Burla la rabia que sientas por dentro, tener controlado los sentimientos. Sé que es difícil, es todo un reto. Y sé feliz. Que tú no puedes hacer lo que